10:52 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a continuación a quedarnos con nuestro primer encuentro de actualidad local en la jornada de este martes 8 de octubre. Y como le venimos anunciando desde la pasada semana, en la jornada de ayer se iniciaban en nuestra localidad los trabajos de asfaltado en tres zonas en concreto que van a comprender una actuación de fresado y de pavimentación en la Plaza de la Estrella, en el tramo del Prado, este que además creo que ya se ha completado hasta la intersección con Doctor Zarco Bórquez, y además también en la calle Pintor José Fernández, que es la vía de salida de los autobuses al exterior de nuestra localidad. Trabajos que han supuesto además también la reorganización del tráfico de este asunto. También en su día le hablábamos con las distintas alternativas que se han propuesto con el responsable de tráfico y movilidad en el Ayuntamiento de Ubrique, pero queremos saber cómo van avanzando esos trabajos, y para ello vamos a hablar con el responsable municipal de la materia, con, en este caso, el concejal de Mantenimiento y Equipamiento Urbano, José Manuel Fernández Rivera, que ya nos acompaña y a quien pasamos a saludar. José Manuel Fernández Rivera, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decíamos, en la jornada de ayer arrancaban esos trabajos de fresado y pavimentación. Anunciábamos en su día que se iban a desarrollar en tres tramos en concreto: Plaza de la Estrella, Prado y en la calle Pintor José Fernández. Pero el orden establecido a la hora de realizar estos trabajos, pues imagino que ha sido el más conveniente, ¿no?, para ocasionar la menor molestia posible a los conductores y también peatones. Cuéntanos, ¿cómo se están ejecutando los trabajos? Porque creo que, por ejemplo, en el tramo del Prado ya se ha completado la actuación. Sí, pues la verdad que bien, sin ningún tipo de incidente, sin ningún tipo de problema, comprensión por parte de todas las personas con su correspondiente vehículo, y se ha culminado ya varias zonas, se ha el tramo del Prado y la calle también del Pintor José Fernández, pues también se ha completado ya totalmente lo que es trazado, tanto del fresado y del correspondiente pavimentado. Todo ha ido bastante deprisa, y la verdad que es eso, con tranquilidad y con la comprensión de en este caso, pues, de todos los ubriqueños, pues se ha podido complementar esa zona. Queda la Plaza de la Estrella, un punto bastante, bastante problemático para el tráfico, pero bueno, que esperemos que en esta mañana sea el fresado y el correspondiente pavimentado, y como se tenía todo totalmente preparado, en este caso, pues con tráfico, pues los desvíos pertinentes, esperemos que no se cause ningún tipo de problema, ningún malestar a los ubriqueños, y esperemos pues eso, que también el día de hoy quede totalmente terminado casi el 95% de estas zonas que se han pavimentado. La empresa Manuel Alba, recordemos que era la adjudicataria en su día de la pavimentación en Ubrique dentro del programa de asfaltado de la Diputación Provincial, que comprendía con esa subvención de 70.000 euros el asfaltado de más de 10.000 metros cuadrados de viales. Estos tramos en concreto, junto con el de la Avenida Diputación, eran los que quedaban pendientes y son los que se están ejecutando ahora mismo. Y quedaban pendientes, bueno, pues por diferentes razones, ¿no? Y justo en este momento es cuando se va a llevar a cabo, ¿no? Sí, hombre, son obras que se tenían comprometidas desde hace bastante tiempo. Ahora era la fecha, una vez que ya se había pasado la feria, hablamos de la Plaza de la Estrella y por el Prado, era la fecha más conveniente para poderlo realizar, no como otras personas pueden pensar que es por lo que el tema de elecciones y demás, porque como llega información a todos lados, son, en este caso, fechas que se tenían programadas desde hace ya bastante tiempo, sin tener ni idea de que hubiera elecciones ni nada. Y entonces, pues claro, cuando la mejor fecha es la de una vez que concluya la feria. Pasó la feria, pues teníamos claro que teníamos que cerrar esos compromisos y esas zonas que se tienen que pavimentar. Han acabado la mayoría sin ningún tipo de problema, queda la Plaza de la Estrella y se complementa con los distintos parques de juegos infantiles que se están terminando también. Ayer pude comprobar el parque de la barriada de Andalucía, que la verdad que ha quedado una auténtica maravilla, como un dulce, muy muy bonito, la verdad. Sorprendente también cuando viene entrando a la localidad y mira hacia la derecha y ves allí el parque y ese colorido. Y esta mañana, ahora a lo largo de la mañana, pues me desplazaré a la barriada de Mirasierra y veré también la zona de juegos infantiles que se han ubicado allí, que también total es una auténtica alegría. Ya nada más que a disfrutar de ello, esperemos que el civismo y la comprensión de los ubriqueños pues nos haga de que duren mucho estos juegos infantiles, y nada, a disfrutar de ello, que es lo que nosotros desde el ayuntamiento pues queremos. Vale, ahora te pregunto también por esa intervención, ¿no? Pero sí que quería concretar aspectos sobre esa actuación que se va a llevar a cabo en la jornada de hoy en la Plaza de la Estrella. Como decíamos en principio, estos trabajos de pavimentación en tres zonas muy concretas de nuestra localidad se habían establecido que iban a tener una duración de unos 3 días. En principio, podía concluir antes, ¿no? Sí, en el día de hoy queda terminada la zona de la Plaza de la Estrella. ¿Cuál es el programa? Porque me había dicho que primero se tiene en un horario previsto el fresado, después un parón para almorzar los operarios de la empresa adjudicataria de Manuel Alba y luego ya la pavimentación, lo que es el asfaltado, ¿no? Sí, esa es la cronología. Vamos a comprobar también, viendo también la velocidad que van las obras. Si en este caso, si hoy en la misma mañana da tiempo el fresado y ven que pueden pavimentar antes del horario del mediodía, pues se agilizará lo máximo posible para que el tráfico pues no se ralentice. De todas maneras, habíamos puesto el vial preparado, era calle San Sebastián y Pasadilla, en este caso pues para cortar y aumentar lo que es el tráfico debido al corte de la Plaza de la Estrella, pero bueno, según iremos viendo a lo largo de la mañana la velocidad que van las obras, pues tendremos o el horario completo de mañana o tendremos que partirlo como en principio lo que teníamos programado. Fresado, separa y pavimentado, pero bueno, irán viéndose a través de la velocidad y sobre todo pues para crear el menor caos posible en este caso en el tráfico. Claro, la prueba de fuego, por así decirlo, podríamos decir que va a ser esta tarde a partir de las 2, ¿no? A partir de la 1:30, 2 de la tarde, que es la hora punta, ¿no? Principal y en la que, bueno, pues sí que si la Plaza de la Estrella permanece cortada al tráfico en ese horario, porque no hayan concluido los trabajos de fresado, pues sí que podría ocasionar alguna que otra, no dificultad, pero sí ralentización del tráfico, ¿no? Aunque estén esas vías alternativas, quizá. Sí, pero es una cosa muy normal, cuando hay que hacer obras hay que molestar un poco, cada uno que hace una obra en su vivienda, pues esos días de obra y los días posteriores, pues siempre tiene su perjuicio, pero después viene el beneficio de cuando se encuentra el pavimento totalmente terminado, pues una auténtica alegría y un bien para todo, con lo cual, si hay un día como hoy que el tráfico va a ser más lento y hay alguna molestia, pues bueno, tendrá la gente que entenderlo, porque es una cosa que para poder realizar dicha obra se requiere cortar de esa zona, con lo cual no podríamos solucionarlo de ninguna manera. Ahora, a lo largo de esta mañana, pues iremos viendo las alternativas y la forma de acometerlas, y como bien te digo, un día, no creo que tampoco vayamos a hacer una alarma social debido a que al mediodía, si no se puede pasar por este caso por la Plaza de la Estrella, pues bueno, se buscará otra alternativa y también pues se solucionará. Sí, porque realmente, bueno, se había indicado que iban a ser 3 días los que iban a tardar en hacerse los trabajos. Realmente ya está prácticamente listo, tan solo queda la Plaza de la Estrella y, según nos indica, pues durante la jornada de hoy podrían concluirse también, así que se adelantaría, ¿no?, todo ese periodo previsto para la ejecución de las obras. Claro, la cronología con ellos, con la empresa, las veces que nos hemos sentado es decirle que la arteria principal de Ubrique es la Plaza de la Estrella, en este caso el Paseo del Prado, después en la zona del pintor José Fernández, una zona que aunque la gente se crea que no, una zona muy importante debido a donde salen todos los autobuses de la localidad, y la verdad es que en la zona de la Plaza Misión Rescate de Mar es una de las pocas salidas que tiene para salir de la localidad y para ubicarse en distintas zonas, con lo cual también es otra arteria importante. Las veces que hemos ido acordando con ellos la cronología del trabajo, pues teníamos claro que teníamos que aligerar bastante, sobre todo para hacerlo lo más rápido posible y ocasionar la menor molestia para todos. Claro. Y bueno, pues hay también coordinación con la delegación de tráfico, con la propia policía local, ¿no?, en el control del tráfico y demás, y sin incidencias. Con esta actuación, la de la Plaza de la Estrella, pues se culminarían unos trabajos que han permitido la mejora en el asfaltado en distintas zonas en nuestra localidad. Recordemos la ladera, calle Arana, Cataluña, calle Pintor Mateo, Herrera, Oria, Lepanto, prolongación Cañito, avenida Rodeno, avenida Parlamentarios, El Prado, Federico Venega, Manuel Coronil, Juan Ramón Jiménez, Álvarez Quintero, y quedaría tan solo pendiente la avenida Diputación de esa obra, ¿no?, anunciada ya con el invierto de 2019, la conexión de la unidad de cortes por la Plaza Juan Carlos I con ese nuevo vial y demás, y hasta que eso no se ejecute, pues no se completaría también esa avenida Diputación, ¿no? Claro, pero como has comprobado, son muchísimas obras. Nosotros, una de nuestras metas que teníamos, en este caso en la legislatura anterior, y la que nos proponemos ahora, es intentar mejorar todo lo que es la pavimentación de las distintas calles de la localidad que más sufren, sobre todo el desgaste grande la tiene la mayoría de las calles que acabas de mencionar, y nuestro trabajo es ponernos a mejorarla. No es de cara como otros puedan pensar. Nosotros vamos a mejorar la calle que tiene su desgaste, lo que merece el lubriqueño es tener todo acondicionado, y ese es nuestro trabajo diario. Muchas horas de trabajo para que el lubriqueño tenga la zona y el suelo que merece para poderse desplazar con todo totalmente en condiciones. Sí, es verdad que, bueno, siempre cuando se habla de pavimentación y de mejoras en el viario público, pues todo el mundo quiere que le arregle su calle, ¿no? Pero ya que en su día sí que comentábamos que la planificación de este viario en concreto, de estos más de 10.000 metros cuadrados de viario, habían sido realizados mediante criterios técnicos, ¿no? Primero, por el tema de seguridad, de accesibilidad, pero también por el uso, ¿no?, que se le da a estas vías. Claro, nosotros directamente en la administración, cuando nos sentamos desde técnico, en este caso pues arquitecto municipal, arquitecto técnico, jefe de la policía local, encargado del tráfico, y nos coordinan para la necesidad de dichas calles que tengan un uso muy, muy considerable, y después pues en la zona donde el tráfico es continuo, con lo cual tiene un desgaste mayor. Uniendo todos esos puntos con los técnicos, son los que nos dicen lo recomendable es este vial, para así mejorarlo. Después, lógicamente, pues habrá otras distintas zonas, haya que mejorar, pues poco a poco se irá mejorando con el mantenimiento urbano que tenemos durante todos los días del año. Luego además también, y cambiando ya de tema, ¿no?, porque esto es un trabajo dentro de esa subvención en torno a pavimentación y mejora de pavimentación que llegaba por parte de Diputación, pero al margen de esto, bueno, pues continúan los trabajos de mantenimiento de obras en nuestra localidad por diferentes marcos, ¿no? Ya la semana pasada anunciamos que iban a comenzar los trabajos en el acerado de Avenida de Corte dentro de los planes de cooperación 2019, y nos acabas de comentar que ya están también colocadas las estructuras en los parques infantiles de la barriada Andalucía y en la parque o la plaza de Mirasierra, ¿no? Sí, son, como estuve comentando la semana pasada, son muchas obras en poco tiempo, pero bueno, son fechas que teníamos que cumplimentar y ha llegado ahora, y en este caso pues tanto la Avenida de Diputación, como bien has dicho, estamos preparando todo lo que es saneamiento y el arreglo de distintas zonas de esa calle, y después pues colocación de distintos parques infantiles que teníamos totalmente preparado, como hemos mencionado, Barrial Andalucía, Mirasierra. Una vez que concluyan en esas dos, nos vamos directamente a lo que es la plaza Tierno Garbán, que también pues con su correspondiente iluminación, parque infantil, correspondiente accesos para toda la zona, pues va a quedar una plaza más que en condiciones, esperemos eso. Que el disfrute del lubriqueño pues tenga su zona, que lo cuiden, que lo mimen y que nos dure bastante tiempo. Esas son las zonas, en este caso, aparte de esos planes de cooperación que comenzaron ya a primero de mes, en el que hemos podido comprobar pues la reparación que se está haciendo para evitar el encharcamiento y la reparación de los hundimientos en el acerado, tanto en lo que es la carretera de Corte, para que entendamos, la avenida de Corte, y después pues en la zona del camino de Benocá, que estamos arreglando lo que es todo la solera de hormigón para arreglarlo con los bordillos de granito, y una mejora en la pavimentación de los vecinos que tienen sus viviendas en el camino de Benocá, que estaba bastante deteriorada. Todo eso estaba cumplimentado en el plan de cooperación, se comenzó la semana pasada, tenemos de fecha hasta el 31 de diciembre, esperemos que la mejora pues sea de agrado para todas las personas de dicha zona y que se pueda cumplimentar con todo lo que tenemos previsto. No sé si recuerdas cuál era el montante económico del plan de cooperación. Aunque esto, bueno, es complicado porque no es como la partida del invierte, sino que los planes de cooperación están sujetos además también a planes de empleo, ¿no? Con sí. Las contrataciones, y entonces va marcado quizás por número de contrataciones y más que por una cantidad concreta, ¿no?, para inversión. Sí, pero yo de memoria, no tengo el papel delante, pero yo creo que de memoria andaba por 180.000 euros, por ahí si no me equivoco, 177, 180 y poco. Esa es más o menos la cuantía que se suele trabajar en el plan de cooperaciones, como dice, para crear empleo, y en este caso pues podemos comprobar en la zona aquí de la Plaza Juan Carlos I, de la zona del quemado, para que nos entendamos, sí. Estamos haciendo la mejora en esos aparcamientos, y ya en la zona de acercándonos al Solimán, allí teníamos una reparación y un hundimiento en el acerado que se está mejorando también, pues son obras en las que tiene la duración de esos 3 meses para dar esos puestos de trabajo que son tan tan necesarios en la localidad, y sobre todo pues la mejora de dicha calle en este caso. Los planes de cooperación que, bueno, avanza siempre a buen ritmo, no tanto los planes provinciales, que siempre van con un poco más de retraso, ¿no? De hecho, creo que estamos ejecutando todavía en Plaza Ministro Fernández Ordóñez los provinciales 2017, ¿no? Y quedan por ahí también los del 2018 en Mirasierra. En fin, esto sí que avanza no al mismo ritmo, ¿no? Sí, eso es algo más lento, como lo comenté la semana pasada. La administración no va a la velocidad que nos gustaría. En este caso, estamos con los del 2017, quedan todavía los del 2018, pero todo corresponde a licitaciones, a proyectos, que va todo bastante, bastante lento. Pero bueno, al fin y al cabo, en la Plaza Ministro Fernández Ordóñez hemos comprobado que ya más o menos se están medio ultimando lo que corresponde a la obra municipal. Después viene ya todo lo que es el skate park, el parque infantil, pista multideportiva, todo lo que se va a ubicar en dichas plazas. Vaya con la licitación para que vienen directamente empresas, te hacen el montaje y la verdad que es bastante rápido. Esperamos eso, que poco a poco se vaya terminando todo y una vez que allí tenemos la impermeabilización, que era uno de los puntos más importantes debido al agua que le caía a los garajes, pues ya es otra de las zonas que también tenemos más que cubierta y todo eso. Vamos poco a poco ultimando, pero bueno, como bien te digo, la administración va algo más lenta de lo que a mí me gusta, pero bueno, me tengo que adaptar a ella. Claro. En cualquier caso, bueno, las obras que tenemos en la actualidad y de las que sí que queríamos informar, ¿no?, sobre todo por el ámbito de tráfico, es esa asfaltado de la Plaza de la Estrella, que no es tan importante por lo que es la actuación en sí, pero sí por lo que ocasiona, ¿no? De ahí el que informemos tanto y estemos tan pendientes, ¿no?, de esa intervención en concreto y en particular, porque bueno, pues durante unas horas prácticamente ya queda ya concluido, ¿no?, esos trabajos y poco más. Lo que sí que también, bueno, pues están llevando a cabo todo lo concerniente a ese plan de cooperación 2019, como nos habías comentado, ¿no?, con el acerado, con el camino de Benocas y demás, y toda esa colocación además también de las distintas estructuras en los parques infantiles y que responde un poco, bueno, pues a la iniciativa, ¿no?, de poner en valor los diferentes espacios como zonas de recreos infantiles en nuestra localidad. Ya se hizo en su día precisamente con un plan de cooperación, creo que era con la Plaza del Petaquero, y también, bueno, pues se pretende poner en valor esas zonas infantiles en otras áreas, ¿no?, del municipio, Mirasierra, Barrio Andalucía y Plaza Tierno Galván, esta última creo que también con fondos del Profea, ¿no? Sí, y como bien has dicho, comprobamos que en la Plaza del Petaquero fue un acierto, una plaza que estaba allí totalmente muerta, como se suele decir. El uso, el cambio que se le ha dado es más que considerable. Vemos todos los días pasar la cantidad de niños y padres que están allí disfrutando de ella, pues en las distintas zonas que nosotros creemos que podemos darle también el mismo uso y disfrute de todos los ubriqueños, pues en las plazas que acabamos de mencionar. Mirasierra, Barrio Andalucía, Tierno Garbán y cuando acabe Ministro Fernández Oro. Estamos hablando que son cuatro puntos estratégicos de la localidad en las que van a quedar cumplimentados dichas zonas de ocio y la verdad es que lo único que se necesita después es comprensión del ubriqueño, que la cuiden y que dure bastante, porque es verdad que en la Plaza del Petaquero pudimos comprobar una vez abiertas los destrozos que se hicieron. Ahora parece que se está más o menos la gente concienciando un poco, pero bueno, mejoraremos también los dos o tres desperfectos que teníamos allí en la Plaza del Petaquero para que esté totalmente cumplimentada y a raíz de ahí pues iremos pensando en otras miras de otras zonas que también creemos que son importantes para Ulrique. Claro. Bueno, y todo ello que también se une a otras zonas importantes de recreo infantil como el propio Parque Rafael Alberti, ¿no?, que ha sido también objeto de otras intervenciones en el pasado y que, bueno, es otro espacio también más, ¿no?, como dentro de esa oferta. Sí, que es que necesita. El parque de Rafael Alberti es muy, muy grande. La verdad que hará cosa de un año y medio, creo recordar, pues se hizo la mejora que se hizo allí en ese parque infantil, que quedó totalmente espléndido. Lo comprobamos también todos los días. Creemos que es poco, que se tiene que mejorar mucho más, pero bueno, poco a poco iremos viendo en distintos planes que vengan cómo mejorarlo, cómo se puede embellecer muchísimo más. Pero bueno, como te digo, la administración va como va. No podemos correr más de la cuenta y la verdad es que a los dos meses o tres meses que vamos a llevar de esta nueva legislatura, pues no podemos correr más. Poco a poco tendremos vista para mejorar mucho más ese parque y iremos comprobando pues las distintas obras. Ahora a lo largo de la mañana, pues como he dicho, me acercaré a la Plaza de la Estrella, comprobaré cómo se encuentra el correspondiente fresado y asfaltado. Nos iremos también a comprobar pues la avenida Diputación, cómo se encuentra dicha obra. Iremos a ver, nos toca hoy también ver el archivo municipal, que tenemos también unas mejoras importantes que hacer en el propio archivo, y el trabajo de diario pues no damos abasto, pero bueno, poco a poco iremos viendo las mejoras y irá todo con una cronología para que podamos llegar a todos los puntos. Y a ello, bueno, que no te lo he mencionado, pero también tiene que comenzar cuando estén todo el papeleo listo, todo el proceso administrativo que se está inmerso ahora, pues todas las actuaciones que se contemplan dentro del Invierte 2019, ¿no? Que también hay unas pocas. Pues sí, la verdad es que en el Invierte hemos tenido la posibilidad de coger ciertos puntos que nos interesaban, en este caso pues obras en algunos centros escolares, nos vamos también en alguna zona como puede ser el archivo municipal, que tenemos necesidades, en distintos focos en el Francisco Fatou, nos vamos a algunos altavoces que nos hacían falta para ciertos eventos, el sonido profesional, que verdad que lo necesitábamos en el salón de pleno, porque algunas veces no había manera de poderse escuchar en los debates políticos, y nos vamos después pues a la obra importante de la plaza Juan Carlos I, que teníamos claro que era una de las mejoras que estaba en nuestra mano, que es la única que no podía tocar a nosotros, que era el derrumbe y el vial, para intentar agilizar el máximo ese tráfico en esa zona, porque es verdad que el Naranjal es un punto importante, pero no es competencia nuestra, por mucho que nosotros lo pidamos, si no nos lo dejan, no tenemos posibilidad de poderlo arreglar, que nosotros lo vemos como todos los ubriqueños, que puede ser un ramal bastante importante, pero bueno, al no estar en nuestra mano, lo único que hacemos es pedir, y después pues la zona de en este caso pues de la variante que creemos que, o la circunvalación que creemos que es importantísimo para Ubrique, pero tampoco está en nuestra mano, con lo cual lo único que estaba en nuestra mano era agilizar tráfico en la zona del Estó, y creemos que la mejora que podíamos realizar es esa. Esperemos que sea lo mejor posible de cara a agilizarlo, y una obra que también tiene fecha, que no es como otro. Eso tardará, no. En junio del 2020 está cumplimentada, o sea, empezará el proyecto, que se tiene que realizar, lógicamente, porque se hace con proyectos, se hace con licitación, y el marco nos vamos a unos 3 meses para comenzar a primero de año, para así ganar los 4 o 5 meses de obra para tenerlo finalizado junio del 2020, que es la fecha en la que los planes de, en este caso, Invierte, tienen que estar finalizados. Pues son las distintas actuaciones que se van a llevar a cabo en esa localidad, y entre ellas las que se están ejecutando en este momento, de las que queríamos dar cuenta también a los oyentes de Radio Ubrique. Pero, y cambiando totalmente de registro, esto es lo que ocurre cuando hablamos ahora en esta nueva legislatura con José Manuel Fernández Rivera, que podemos hablar de obra, pero también podemos hablar de cultura, ¿no? Como responsable precisamente de cultura y festejo. Así que cambiamos totalmente de registro, simplemente para recordarles que mañana se presenta la campaña de teatro de otoño 2019 con las distintas representaciones teatrales que se darán cita. ¿Cuándo va a ser la primera, por cierto? ¿Cuándo arranca la campaña? Pues la campaña, si no recuerdo mal, comenzamos el 9, 16, 23 y 30. Son los 4 sábados de la campaña de teatro. Ya la semana pasada anuncié en primicia las 4 obras para que mañana ya pues con cartelería le demos el pistoletazo de salida, marcaremos la fecha de la venta de abono y venta de entrada suelta. Y también, pues como viene siendo habitual, todos los ubriqueños esperan con muchas ganas esta campaña de teatro de buenas obras que se tienen aquí en la localidad y disfrutar de ellas. Igual que este fin de semana pasado, pues hemos podido disfrutar de la exposición colectiva de entre alumnos y alumnas de Celia Pay, hemos podido disfrutar de la charla que tuvimos con la de Islao a través de la agrupación fotográfica ubriqueña. Tuvimos también la gincana. De todo, este fin de semana tenemos la presentación del libro de Manuel Ocho, que la actividad cultural no para, pero bueno, complementamos con actividad obra, con cultura, con festejo, más o menos pues se puede llevar bien, mucho trabajo, pero bueno, vemos que el resultado está siendo positivo y es una alegría para darnos fuerza para seguir trabajando. De esta manera sí que bien es cierto que durante este mes quizás es un poco más tranquilo, en el sentido de que no coinciden tantas actividades durante los fines de semana. Luego ya irán llegando, ¿no? Con actividades sí. Ya no solo las que organizan Festejo de Cultura, sino también las que se organizan por parte de colectivos que están un poco así más paraditas ahora, ¿no? Pero ya irán llegando. Irán llegando. Este mes es algo después de feria, siempre es algo más pacífico de preparar lo que es la fecha de todos los eventos que se realizan en la localidad, pero bueno, en fin de semana algo más tranquilo, pero entre semana pues también cogemos ahora la temática, en este caso dedicado a Rafael Alberti, en su 20 aniversario, que también son actividades que se recogen en distintos centros escolares, y son en 3 semanas, pues bueno, nos acordamos y nos vamos encuadrando con distintos compañeros para poder acercarnos a los distintos centros y disfrutar de esa actividades que vienen a través del Planea, gracias a la Diputación Provincial, y también pues la acogen bastante bien los centros escolares. Actividades también de las que, por cierto, hablamos nosotros en la jornada de ayer con una de las responsables de impartir esos talleres en los centros educativos, Rafael Alberti, Galo para Galopar, que es el programa con motivo del 20 aniversario de la muerte del poeta, que se va a desarrollar en los centros educativos de nuestra localidad a través del Planea 2019. Por cierto, que nos va a traer el Planea algo antes de terminar el año, alguna actividad así también como el año pasado de un carácter de envergadura. Algo traeremos, todavía tengo ahí tiempo para poder cerrar algo y tengo ahí un poquito de remanente, sino pues echándole el teléfono a algún diputado, algo le sacaremos para poder realizar una actividad buena en la fecha de Navidad. Algo así como, bueno, en fin, no vamos a avanzar nada, pero algo habrá, ¿no? Algo habrá, seguro. Algo habrá. Preparando ya la Navidad y detrás casi que los carnavales, ¿no? Que también en esta fecha comienza a moverse un poco todo el tema. Sí, la semana que viene tengo en mente ya la primera toma de contacto con los grupos del carnaval para ir, sobre todo, las fechas que no paran de llamar tanto personas, en este caso ubriqueños, que se encuentran fuera para saber cuándo es la Chorizá y el correspondiente pasacalle, y la gente de Ubrique porque nos pregunta que cuándo son las fechas para cerrarlo con los grupos, como viene siendo habitual año tras año, y también pues con el trabajo de que antes del carnaval tenemos lo que es la Navidad, y la Navidad pues hay que cerrar las correspondientes carrozas, caramelos, iluminación, actividades para esa fecha, pero bueno, más o menos eso está todo más que avanzado, y esperemos pues que vaya llegando nada más que fechas para ir cerrando acuerdos y comprobando pues que todo ha salido bien. Pues iremos hablando de todo ello conforme vayan llegando la fecha en tiempo y forma, ¿no? Como se suele decir. De momento esto tan solo es un anticipo de lo que está por venir. Lo que está por venir de luego en materia de cultura es esa campaña de Teatro de Otoño que se presentará mañana y que arrancará el próximo 9 de noviembre en nuestra localidad. Y en materia de obra, pues esos trabajos que se van a llevar a cabo hoy en la Plaza de la Estrella. Con toda esa información nos vamos a quedar agradeciendo a José Manuel Fernández Rivera que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Brique. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Kebab Baguetería La Lupe en calle Fernando Gavilán 12 junto al Polideportivo. Hamburguesas, perritos, kebab, sándwich, pizzas caseras. Ahora en Kebab La Lupe disponemos de un nuevo espacio para todo tipo de celebraciones, cumpleaños, comuniones, reunión de amigos, familiares, con precios sin competencia. Solicítenos presupuesto sin compromiso. Kebab